Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet. Estamos en Todo Radio, en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en todoradiofm.com. En el control de sonido me acompaña Aquilino da Costa y te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. La emisora virtual La Noche del Hombre Lobo redifunde nuestros programas, que asimismo puedes escuchar a cualquier hora en formato podcast desde el archivo de internet y en el blog intangible23.blogspot.com. En la edición de los miércoles vamos alternando entre monográficos y selecciones de música electrónica. Pues bien, mucha electrónica es lo que vamos a tener hoy, empezando con esta intro de Jake Kaufman. Hace unos meses habíamos pinchado en el programa la única canción que el artista Air Rival aportaba a la banda sonora del videojuego Ultinus, pero quien firmaba la mayor parte de temas era Jake Kaufman, así que era justo que en algún momento pusiéramos una composición suya. Nos hemos decantado por esta intro, la introducción del videojuego y de la banda sonora disponible en Bandcamp. Y en nuestro recorrido por diferentes ramas de la electrónica y diferentes países, nos detenemos a continuación en China para escuchar la canción One More Day, un día más, de Chacha y Worthy Souls Peak. Thank you. En 2012, el sello de Ucrania, Ultra Vague Recordings, sacaba uno de sus recopilatorios con artistas de ese país. La única salvedad era la canción One More Day, firmada por tres artistas chinos, la cantante Cha Cha y el dúo de DJs de Pekín, Worthy Souls Speak. Y hemos puesto entonces este estupendo tema de trip hop hecho en China, One More Day. De Cha Cha podemos comentar que ha trabajado con artistas internacionales de la talla de Adrian Sherwood y también fue admitida en la Red Bull Music Academy de Madrid, así que pasó un tiempo estudiando en España. Y a continuación damos paso al artista portugués Ya Safari con uno de los cortes de su nuevo álbum B-Tape volumen 1, es este Purple Sif. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria. Y aquí en Intangible 23 nos dedicamos a difundir la música libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet, casi siempre bajo licencia Creative Commons. Acaba de sonar el tema Purple Shift del álbum B-Tape volumen 1, cinta de ritmos, que Jazzafari ha publicado con el sello también de Portugal, Enough Records. Porque este es un artista de Lisboa, su verdadero nombre es João Mendes y vivió durante un tiempo en Barcelona. Su música hace un uso bastante intenso de sonidos ampliados de antiguos discos de jazz y también mete cajas de ritmos. Eso debería alinearle con el down tempo y hasta cierto punto es así, pero también es cierto que la propuesta de Jazzafari tiene un toque arriesgado que normalmente no encontramos dentro del downtempo. Y a continuación, la banda italiana D-Bank y el cantante estadounidense Jeff Jones nos dan un buen consejo: sacúdelo, pero no lo rompas. Shake it. Shake it, baby, baby, but don't break it, baby, baby. Shake it, baby, baby, but don't break it, baby, baby. Shake it, baby, baby, but don't break it, baby, baby. Relax, baby, it's alright. Let us make it clear. We're so happy that you made it. We're so delighted that you're here. We think you look so lovely. Love the way you move. So all you ladies and gentlemen, without further ado, shake it, baby, baby, but don't break it, baby, baby. Groove it, move it. Shake it, baby, baby, but don't break it, baby, baby. It's alright, let us make it clear. We're so happy that you made it. We're so delighted that you're here. And we think you look so lovely. And we love the way you move. And we know you've been a bad girl. We when you're acting all so good. It's always such a pleasure, don't you think you should? Shake it, baby, baby, but don't break it, baby, baby. Shake it, baby. Hace un par de años, el sello italiano Edison Box Records sacaba un recopilatorio con música de diferentes artistas, incluyendo esta simpática canción, Shake It, un descarte del álbum Upper Class de la banda The Bank. Esta es la formación de Francesco Brini, Domenico Loparco y Emanuele Sulo. Además de su carrera por su cuenta, suelen ejercer como músicos de acompañamiento del cantautor estadounidense Jeff Jones, que ponía voz en esta canción Shake It, llena de buen rollo. Y después de lo cual podemos adentrarnos en la vertiente más vanguardista y deshumanizada, si se quiere, de la electrónica, con el tema Laptop is Touching Me de Fever Asim. Thank you. Nishi es una net label un tanto olvidada, pero en el año 2006 publicaron un recopilatorio para celebrar sus 100 lanzamientos, que ha logrado más de 125.000 descargas, un número nada desdeñable. Y encontramos ahí casi 3 horas de música inscrita en el estilo electrónico, pero con diferentes variantes y estados de ánimo. Además, hay aportaciones de artistas de varios continentes. Fever Asim, a quien hemos escuchado con el tema Laptop is Touching Me, es el proyecto del italiano Federico Baglivi. Contribuía a dicho recopilatorio del sello Nishi este ejercicio de electrónica muy abstracta. Casi pensaríamos que ha sido creada por un ordenador en solitario, y de ahí el título Laptop is Touching Me, el ordenador portátil me está tocando. Y por otra parte, siempre nos gusta introducir algo de hip hop en la edición de los miércoles. Damos paso entonces a los catalanes Extraño Ways con el tema de su nuevo disco que se llama Bonsai Sequoia. Les coses van ràpides aquí, no, res que no sàpigues, amic. LPs i màquines bombi, clàssic en clau de canvi amb el cap clar. Lúcid, menjar-se el món i que no se't mengi. El vestigi del naufragi és transparent, com un destil·lat màgic, gravetat zero. Levitant, només fer-ho me la sua, què diran, sense freno, amb el salero d'un rumbero, vinc com Losa Maya i el seu clan, copa i puro estranyo ways, Vox Populi és Vox Day, Soul Train, Born in Flames, queda per polir però vaig fent mercy. Estic en silenci amb pantufles, esperant que el beat comenci, es camufla com un dominguero més, però mataria el teu déu per un sesterci. És la meva peli, cordar-me les bambes i baixar al barri, culpable, només per ser-hi, intocable, com una vaca nova d'Eli. Baby, et portem el funk, el soul i el jazz. Tinc el funk als peus, però m'és igual. Sense un puto d'oro per gastar. Que els follin, nen, no, no hi ha demà. És placebo per les teves penes, les teves pupes. Ahir tot eren somnis, avui disputes. Dins d'aquesta ànima complexa, versos implacables, rimes impolutes, pàgines tacades amb tinta, llàgrimes salades al pupitre, crema el recinte. Escric l'annex abans que el llibre, buscant de nou el nexe que em farà lliure. Deixa que parlin avui, deixa que diguin el que vulguin, primo, fes-ho per mi. Cata el verí de l'escarni, toca marxar de Charming, no hi ha res més a dir. Sí, stop Travis, posa't l'auricular, deixa que t'atrapi. Està en mi, deixar-mi la puta pell, no pararé fins que et desarmi. però no és art per mi. L'atzar, seguir la llum del far per mi. Jay Dilla, saber que mai és tard i avui pot ser el dia. Potser cal celebrar que hi vivíem i que demà molt seguirem així, deixant empremta les consciències versàtils. Estrany el representa, ara i aquí. Estem a l'aire com les joquines dels paquis. Baby, et portem el funk, el soul i el jazz. Tinc el funk als peus però m'és igual. Sense un puto duro per gastar. Que es folli, nen, no, no hi ha demà. Extraño Ways es un grupo de hip hop de Barcelona ligado a la plataforma Say It Loud. La gente de Say It Loud organiza cada otoño en la ciudad condal un festival del mismo nombre y han decidido poner en marcha ahora un proyecto paralelo, el sello Say It Loud Records. Y su primera referencia es el disco de 6 temas de Extraño Ways, que se llama Variaciones sobre la Quinta Sinfonía Inédita de Roger Lynn. Recordemos que Roger Lynn fue un importantísimo diseñador de cajas de ritmos. Y entonces las cajas de ritmos es uno de los elementos de la música de Extraño Ways, junto con las rimas sofisticadas y los sampleados extraídos sobre todo de discos de música soul. Y la verdad es que no estamos muy puestos en la escena electrónica de Finlandia, pero de vez en cuando entra en nuestro radar algún que otro lanzamiento, como el EP I Want You Alice de Marlaja Virta y Ono. Escuchamos la versión más bailable y extensa del tema I Want You Alice, que aparece en dicho disco de corta duración. Thank you. LP I Want You Alice, Te Quiero Alicia, es una colaboración entre Marlaja Birta y Ono. De ese segundo artista apenas tenemos datos, solo sabemos que cuenta con varias referencias publicadas en la misma netlabel, Element Perspective. Y luego sí que podemos comentar alguna cosilla más de Marlaja Birta. Es una polifacética artista finlandesa, conocida por ejemplo por ser la diseñadora de portadas de los discos de Violeta Paivankakara, pero hoy aquí hemos descubierto también su faceta musical en esta colaboración con Ono, con la versión más extensa y prácticamente discotequera del tema I Want You Alice, que aparece en el EP que hemos mencionado. Y siguiendo con este recorrido internacional, desde Finlandia damos el salto hasta Brasil con la canción Amor Brejeiro de Dona Onete y el colectivo Radio Cipó. Procurando un grande amor, viajé este meu Brasil inteiro, juro que não encontrei. Um amor maravilhoso que sonhei. Thank you. Donna Onete es toda una veterana, profesora, compositora y estudiosa del folclore brasileño. Desde hace algunos años se ha juntado con el colectivo Radio Cipó y el resultado son canciones como esta, Amor Brejeiro. Podríamos traducirlo, creo, como Amor Holgazán. Y es un tema que formó parte de la banda sonora de la película de 2011 y recibí las peores noticias de tus labios. Muy bien, pues estamos entrando en la recta final. Queremos quedarnos con los sonidos efervescentes de Muf Tef, un artista australiano, y su tema Fish Finger. Del sello Wood and Wire podemos esperar prácticamente cualquier cosa, dicho sea en el sentido positivo, desde ambient hasta ópera. Y últimamente nos han sorprendido con el recopilatorio Chilection, una colección de temas de electrónica bailable, aunque también con su toque vanguardista. Se recogen aquí aportaciones de artistas del colectivo Filthy Children, afincado en Sydney, Australia. Artistas como Muftef, al que hemos escuchado con su tema Fish Finger, de este recopilatorio Chilection del sello Wood and Wire. Y para terminar, nos quedamos con el single Come On Baby de Mita Lupa. Come on baby, turn your head around. I'm not your monster, so come back down. I'll be your shoulder, I'll be holding you. Mita Lupa forma parte del dúo Octobius. También tiene diferentes proyectos musicales relacionados con el cine y el teatro. Y bajo su propio nombre publicaba este single, Come On Baby, en diciembre del año pasado,